esa jugada de amor desesperado. Quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el vaso. Dejaste un lápiz negro y un carmín como sutiles idearios de tu cara. Y atrás de una pelota en un jardín, el fantasma de un hijo imaginario. Ahí escuchaban entonces Comodín, una composición de Acho Stoll, guitarrista, compositor. Interpretaba la voz, estaba en la voz ahí Cucuza Castielo, un hombre que ya viene participando en los discos de Acho Stoll. Bienvenido a Fractura Expuesta, Acho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y esta vez también con un nuevo disco, como yo diría, no como sucede habitualmente, pero ahí pensaba en la salida de cada disco nuevo tuyo, no solo tuyo también, sino también con La Chicana, y pensaba si tenés como una, si vos te proponés alguna rutina de salida de disco, es decir, año por medio, por ejemplo, saco disco. Sí. No hay, te veo no un hay tipo nada. Que además produce mucha música, que está mucho en el laboratorio musical, claro, tengo esa impresión. Claro, sí. Yo me paso el día en el estudio, me gusta mucho estar en el estudio trabajando, y hay algo casi terapéutico también que tiene que ver con eso. Que se te va juntando. Mi rutina, sobre todo hasta ahora, lo que más se cumple con mi disco solista es venir acá. ¿La Fractura Expuesta? Sí, porque muy mi película, bien. Me acuerdo el día que saqué mi primer solista y mi primer nota de mi primer disco solista fue con ustedes. Mirá. Porque, bueno, no sé, por esas cosas. Sí. Pero, no, la verdad es que es muy arbitrario. Yo no me imaginaba, en enero me preguntaba, no me imaginaba que iba a estar sacando este disco ahora. Pero como hicimos una gira en diciembre que fue medio ardua, muy ir a China, Estados Unidos, no sé qué, yo quería tener vacaciones, entonces me la creí, tomarme vacaciones por primera vez en no sé cuánto tiempo, estar un mes en el campo o algo así. ¿Y no hiciste nada de eso? No, hice todo lo posible, pero llegó un momento que no podía más. Como ese, claro, la abstinencia. Encerrarme en algún lugar que no tenga ventanas, encerrarme con música fuerte y sí, claro. Abstinencia. Así es difícil salir de esa. Bueno, esto es lo que tienen los oficios, este tipo, o ese tipo de oficio, ¿no? Sí. No, bueno, ese uno es el vive milagro. En eso, no sale. Es el milagro, ¿no? Sí, hay claro. Algo, más allá de la parte de trabajo que todos tenemos por igual en todo, acá hay algo que es como una droga, que te llama y que en un momento te da placer y te da un placer que ni te estás dando cuenta, pero que hace que el tiempo pase de otra manera y que vos te sientas pleno porque estás realizando lo que vos tenés que realizar, lo que vos sentís que tenés que mostrar o hacer. Entonces hay una parte que es como adictiva y que realmente hay que cuidarla. Hay una pregunta que se imprime ahí con lo que estás diciendo, Acho, que es ¿cómo haces en ese mare magnum, qué linda palabra, y bien pronunciada, suena mejor, creativo para separar lo que es tuyo de lo que es de La Chicana? Sí. ¿Cómo se hace? Es todo un tema. Bueno, empecé en mi película, por ejemplo, era como lo opuesto a La Chicana, ¿no? Vos habías dicho en aquel momento que era un vómito. O sea, no por la calidad, sino por el lanzamiento. Bueno, es un buen vómito. Claro. Sí. Claro, porque tenía necesidad de un montón de música desde que tengo 7 años que empecé a componer. Lo que no pegaba con el perfil de La Chicana estaba sin salir. Sí. Entonces estaba vómito acumulado muchos años. Claro. Un problema gastrointestinal ya. Un problema, claro, un embotellamiento. Pero bueno, era más psicodelia, el folclore, el rock folclórico. Cosas que tenían mucho que ver con mi pasado y que tienen que ver, ahora lo veo que tienen que ver con La Chicana también, porque había cumbias y cosas claro. Que no nos negamos de hacer en La Chicana. Seguro. Pero era bien lo opuesto, y por supuesto igual va a parar a la batea de tango, inevitablemente, aunque no hay ni un tango en el disco. Claro. ¿Y por después, eso te putea la gente o no? No sé, es una estafa, lógicamente, claro. Pero no hay bateas para todos. Claro. ¿Qué le vas a hacer? ¿Viste? Sí. ¿Es un disco raro? Es batea de discos raros, ¿sabes? Claro, alguna vez tiene que aparecer, ¿no? Misceláneos, sí. Sí, misceláneos. Está bien, misceláneos. Bueno, y hay diferencias. Claro, en Buenos Aires hice todo lo contrario, que era hacer un disco el más conceptual de todos, que fuera bien un solo clima, porque era todo tango, milonga y vals. Claro. Todo oscuro, y era todo la parte dentro del tango, pero que no conformaba con la chicana, que a Lola le parecían tangos muy masculinos, no los quería cantar porque eran como demasiado masculinos, que era una parte un poco más oscura de mis composiciones, que no, nunca habían llegado a encajar tanto con la chicana. Entonces fue un complemento que era lo contrario a mi película. Uh-huh. Y ahora quise salir de la esquizofrenia y a ver si en un solo disco puedo ser uno solo, el mismo, digamos, el del folclore psicodélico y esa cosa más rockera, con algo tanguero también. ¿Y consideras que lo lográs? No sé, qué sé yo. Sí, o sea, es lo que hice. El equipo que parás en cancha. Por ahí es una cagada, no sé. Pero la intención es esa. Está la cumbia, la cosa eléctrica, lo folclórico y cosas muy tangueras también, codo a codo. Bueno, el nuevo disco de H. Stoll se llama Calle del Desengaño. ¿Querés escuchar? ¿Querés que vayamos a algún tema, Germán? Dale, no, yo, o sea, en realidad agarré para hablar del sumario, justamente. Bueno, vamos a hablar del sumario. Y después escuchamos algo, porque justamente en esto que describía Acho, cuando tenés el disquito en la mano, sacás un librito que, como es de costumbre de la chicana y del material que produce Acho Stoll, siempre hay mucha producción detrás. Y hay aquí un disco, o sea, un disco lo quiero decir, o sea, con la gráfica de un disco, anquilosado en el tiempo, con un sumario que no están en orden los temas, sino por supuesto en la contratapa. Como una revista, estamos hablando, de una revista. Tal cual, y con cada tema seguido de su estilo, separado entre valses y milongas por un lado, tangos por otro y otros, para que encienda su amigo disquero a dónde tiene que ubicar el disco. En este caso predominan valses, milongas y tangos, de manera que puede ir a la batea de tango sin recibir una carta de documento. Y bueno, y además están en relativo orden, ¿no? Por ejemplo, Super Show, que es uno de los temas, es un swing, es el track 3. El Aviador es una cumbia con letra de Luis Alposta en el 7 y así. Todas las letras y músicas de H. Stoll, salvo La Nena y No Es Posible Un Mundo Mejor con Árbitros Bomberos de el recordado Jorge Alorza Pandelucos, de La Guardia Hereje, La Apertura de Fractura Expuesta. Bueno, ustedes ya lo conocen. Si quieren podemos escuchar algo justamente de esto, ¿qué les parece? Dale, dale. ¿Por qué elegiste a Alorza? Y siempre tuve ganas de laburar con el Gordo, yo desde que lo conocí. Además éramos varios los que queríamos producir y orquestar algunos de los temas con otro tipo de sonido, porque el sonido de él era maravilloso como era, sentado con su pingüino de vino, sí, con un violero o dos, sí, y él ahí en esa cosa chica, acústica. Pero los temas dan para un tratamiento, además de que funcionan perfecto así, con la voz de él y la guitarra, claro, funcionan perfecto, también dan para un tratamiento más grandilocuente, por decirlo de alguna manera, más orquestal. Y bueno, fueron años de maduración junto a él y después en su ausencia, claro, de darme cuenta de que había necesidad de... ¿Te costó acercarte al tema, digamos? Ya con el Gordo que no está, ¿viste? No, a eso me refiero. Bueno, es contradictorio, ¿viste? Porque por un lado es alegría y por un lado es la tristeza. Yo creo que no hay que tener miedo a esas cosas. No, claro. Es horrible también pensar que entonces, como te da pena o te da tristeza. Sí, lo tenés que dejar ahí. Lo tenés que dejar ahí, exactamente. Quiero celebrarlo, cantarlo y bueno, y si tiene algo de agridulce, que sirva para convertirlo en promoción, digamos, y que el mundo descubra, claro, qué es lo que teníamos, que no se lo valoró tal vez lo suficiente, bueno, valorémoslo ahora. Claro. Aunque sea. Estamos hablando de Jorge Alorza Pandelucos, cantor de La Guardia Hereje, fallecido. Hay dos temas en, claro, el disco. No Es Posible Un Mundo Mejor con Árbitros Bomberos, que tiene ese insulto que nosotros le hemos pedido a él en persona, que no sea tan buenazo. Es un tema que es, imagínense, un hombre en tono triste, porque él no es un desaforado, un hincha desaforado que está puteando al árbitro. No, es un hombre que está triste, que lo putea, pero con tristeza. Pero el tema pedía el insulto en un momento y Acho hace justicia. Yo lo he visto a Lorz hacerlo, claro, en algún aislado concierto, pero bueno, aquí está incluido y pasa justicia. Pero vamos a escuchar La Nena. En la voz también, Cucuza Castielo. Cucuza en algún momento también lo hizo con Moscato en la guitarra. Claro, lo hace. Así que queda muy bien. Y si quieren bailar el vals, suban bien la radio y escuchen. Callado la ves mirarse en el espejo, con esas curvas que ya no son de nena,

mal te pagará. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Ok, fines de julio va vino. Hola, soy Elvio Laya, pianista de Alter Tango. Estoy en Mendoza y quiero saludar a Fractura Expuesta por sus 9 años y a desearles otros muchos años más de comunicación tanguera y de apoyo al arte independiente. Y yo les sugiero que para este aniversario y para los que vienen, brinden con unos buenos vinos mendocinos que nosotros les podemos trasladar en caso de que necesiten, desde la tierra del sol y del buen vino, para festejar, bueno, siempre con moderación, ¿cierto? Gracias, chao. Fractura Expuesta. En amplitud modulada y musical. Bueno, seguimos aquí conversando junto a Acho Stoll, escuchando algunos de los temas que componen La Calle del Desengaño, su tercer y nuevo disco solista. Vos sabés que La Calle del Desengaño, primero, hay un tema de, no sé si lo sabrás, pero hay un tema de un grupo que se llama Gira, que tiene precisamente el tema que se llama Calle del Desengaño. Oh, un grupo que mezcla música electrónica, cumbia, rock, sí, y tango, lógicamente, y demás. Además, Calle del Desengaño tiene que ver, es una calle, puede ser de España, sí, Madrid, de Madrid, hay una calle del Desengaño, porque totalmente. Creo que él también se había, no sé si se había inspirado en precisamente esta calle. ¿A vos te pasó lo mismo? Claro, bueno, Manu Chao habla de la Calle del Desengaño en un tema. Entre otras cosas. En un tema, Malegría, no sé qué habla de la Calle del Desengaño. Desconozco genial. Qué es la Calle del Desengaño. Te digo, es una calle, es muy notorio, en realidad no tiene nada original. A mí me gustó ir por ese lado, igual lo que para mí significa, porque es muy loco, porque en la Calle del Desengaño, que desemboca en la Plaza de la Luna, ¿no? Que es ahí encallado, digamos, atrás de la, es paralela a la Gran Vía. Es la calle de las putas centroamericanas. O sea, es realmente la calle del desengaño. Pasear por ahí a cierta hora es te parte el corazón, porque están esas mujeres desclasadas, emigradas, vendiendo sus cuerpos, veteranas, ¿viste? Es un lugar, algunos locutorios también, medio sórdidos, en donde los africanos hablan barato con sus familias en África. Es una calle que te digo que ves el cartel y dices, no, cambiando el nombre, hagamos algo. Calle del Suicidio, le puede poner. Es bueno. Muy heavy, sí, es muy fuerte. Entonces, bueno, para mí ya se convirtió desde hace muchos años, que sí, siempre sí. Lo comentamos, además cada vez que vamos a Madrid, nos conocimos con Lola en Madrid, hace más de 20 años, así que imagínate. Siempre lo comentamos, y para allá el folclore nuestro, para mí folclore personal, además ya es metáfora de un millón de cosas, la calle, claro, del desengaño es la calle. Que no es directamente esa calle de Madrid, es una calle dentro de todos nosotros. Estaba pensando en, ya que hablamos de... Y Baby también. De viajes, de conocimientos. Sí, Baby quizás ahí esté un poco más... Baby es de Gustavo Príncipe Pena, el uruguayo. Sí, también tiene Príncipe, un tema. Príncipe, por supuesto. Ese lo sabía. Pero no le voy a cambiar el nombre, nah, ni no, poner qué sé yo. Igual no pasa nada. No pasa nada. Estaba pensando en esto de los viajes. Estuvieron en Corea del Sur. Sí. ¿Cuándo llegaron? Pero con la chicana. Sí, hace 6 días. En la Expo 2012. Efectivamente, en la ciudad de Yeosu, en un pueblo costero de Corea del Sur, una expo mundial de esas megalómanas con tremendos pabellones de distintos países, sobre todo los países ricos, grandes pabellones, pero además las empresas coreanas que están a tope, ¿no? Samsung, Hyundai, LG, cada una de esas tenía un edificio de 10 millones de dólares, no eran pabellones, era un stand, digamos, claro, tipo la Feria de las Naciones, claro, con una promotora, una promotora medio gorda, viste, que te pasa un folleto. No, eran un nivel, unos claro, robots, tenían muy espectacular. Pero no es la primera vez que tocan en ferias. Tuvimos en la Expo de Zaragoza, después en la de Shanghái en el 2010, uh-huh, que nos tocó el National Day, que era el 25 de mayo, tocamos el himno con la chicana en Shanghái. El 25 de mayo del 2010, sí. Lo que está encima. Versión chacarera, milonguera, hicimos todas las partes. El bicentenario encima. Encima del bicentenario, sí. Nos perdimos el bicentenario acá por estar allá. En Shanghái. Pensaba en la cuestión de los viajes, que ustedes es como que le dan una... No sé si le dan o cómo... Salen de gira mucho. Cómo lo utilizan. Salen de gira, les gusta viajar, se ve eso. Y que lo usan más a los viajes como viajes explorativos. No es que los cansa la rutina del visitante extranjero. Como que los motiva, da la sensación. Sí, totalmente. Creo que tuvimos mucha suerte de entrada y hacer viajes exóticos. Porque en vez de agarrar un circuito de tango, nosotros los primeros, ahí está, claro, las primeras giras que hicimos fuimos a tocar a África, fuimos a lugares muy raros. Claro, no vas a París de una... Claro, no fue el primero tal cual. Entonces ahí nos dimos cuenta que el tango era mucho más universal de lo que creíamos. Porque en Senegal, en Dakar, por ejemplo, tocando, teníamos en la primera fila unas viejitas, ancianitas, totalmente negras, por supuesto, de la raza Wolof, de la etnia Wolof, y nos vinieron a hablar después del show a contarnos que cuando ellas eran chicas, que en sus fiestas de 15, no se bailaba el vals, se bailaba el tango, que eran fanáticas de Gardel, porque todo el mundo era fanático de Gardel. Y nosotros que hemos negado, que mi generación sobre todo, que negó tanto el tango, entre los 70, los 60, 70, 80, se negó tanto el tango, que nos olvidamos, colectivamente, como pueblo, nos hemos olvidado de lo que significó el tango, de lo que es el tango en el mundo. Te sorprende llegar a China y que alguien te diga, sí, acá bailamos el tango, ¿qué te crees? Que somos es tuyo. Claro, exactamente. Y eso, bueno, en África, en el subsahara, imagínate si no lo descubrimos, con las viejitas que bailaban el tango. Y un señor nos vino a ver también que tenía un programa de televisión de tango. Viajaba por el Sahara en los distintos pueblos haciendo concursos de baile. La cortina era la comparsita del programa. Un programa de televisión en Senegal. ¿Lo pudiste ver o no? Pude ver y me quedó la intriga de cómo bailaban el tango los negros senegaleses, que tienen un swing, que las caderas se le va, viste, que es otro tipo de baile. Pero. Che, en Tango Gazapado está Dolor Wolof. Sí. Un tema, ¿es por esto? Sí. Bueno, Dolor Wolof lo escribí a poco tiempo de volver y habla más bien de la tragedia de los negros en Buenos Aires. Ajá. Pero claro, estar allá y escuchar además el origen, porque vos salís a la calle y oís candombe. Claro. Oís síncopas que tienen mucho que ver con nuestra música. El oeste de África, esa zona es de donde trajeron los esclavos que vinieron acá. Y se nota mucho en la música, desde el candombe hasta la milonga, las síncopas, hasta la chacarera, todo el 6x8 que a nosotros nos bajó desde el Perú, también viene del occidente de África, de esa África negra occidental, francófona, digamos. En chacarera, chamamés, todos los ritmos tienen un reflejo, un eco que viene de allá. Nosotros trajimos muchos instrumentos y mucha música. Y redescubrimos la conexión entre la milonga y la música africana, o ponerle más tambores, combinar los tambores con el bandoneón, y es lo que a partir de ahí tratamos de hacer en todos los viajes, de encontrarlo. Viernes y sábados de junio, La Chicana y Acho Stoll presentando este nuevo material en el Torcuato Tazo, siempre a las 21 horas, ¿no? Es la creo cita. Que a las 22. A las 22, la 22, sí. A las 10 de la noche. ¿Cómo vas a presentar a La Chicana? Ya sabemos cómo se presenta, siempre está su versión de músicos cuasi estables, pero con tu material... ¿Cómo lo vas a presentar? Ya tenemos también una experiencia en este sentido, porque cuando salió Buenos Aurios, se nos ocurrió de pronto presentar algunos temas dentro de un show de La Chicana, y lo hicimos un par de veces en el Tazo y funcionó. Entonces hicimos un par de teatros en el Lift, sí, hicimos un par de fechas, y se fueron copando los invitados también, y terminó en una fiesta increíble. Era un show de La Chicana, pero habría 5 o 6 temas de Buenos Aurios, en donde había 6 invitados, y el camarín era comiendo empanadas, tomando vino, era el Tata Cedrón con Palo Pandolfo, viste, o Virabé, talento. No tenías ganas de ir al escenario, capaz. Era alucinante, claro, claro. Y terminaron todos juntos en el escenario. Y un par de fotos, como decís, esto es Photoshop. No, vos te lo perdiste. Parece Sgt. Pepper, viste. Era el Tata Cedrón, Pablo Pandolfo, Antonio Viraben, Manuel Moretti. Esa postal. Este. ¿Lo pudiste disfrutar? Batuone. O sea, pero te lo perdiste porque estabas en el escenario. No, no, lo disfruté totalmente. Antes, el después, el arriba, claro, del escenario, todo. Estar tocando la viola y tener el Tata parado cantando al lado, ya es increíble. Si encima está cantando un tema tuyo, claro, es como dice la filósofa norteamericana Madonna: tuve un sueño y se cumplió. ¿Quiénes te acompañan además en el disco, Acho? En el disco está la presencia fundamental de quien veíamos recién en la tele, Rafa Varela, que es un amigo, que es el hijo de Adriana Varela, que es guitarrista, es un gran guitarrista, un gran músico, compositor, cantante, y que me gustó también ir el juego con otros guitarristas. Entonces los dos temas que tiene el cuarteto de guitarra los hice con Rafa y con arreglos juntos también. Él aportó mucho en los arreglos y armó el cuarteto, incluso lo llamó un amigo de él, Demián Ornstein, que toca increíble la viola, y a Pablo Sensotera de los Púa, ¿no?, en el guitarrón. Y bueno, y yo humildemente ahí tratando de ser de tercera guitarra, pero queriendo abrir ese juego, no dejarlo en el onanismo de mi estudio casero, ¿viste?, y tocar todos los instrumentos yo. Y después también toca la viola eléctrica en el tema, en el último tema del disco, que canta Manuel Moretti. Toca la Stratocaster Rafa, que como acabamos de ver en 678 toca muy bien. Y está, bueno, y después cantores, está... Los cantores son, sí, Cucuza canta muchos temas, todos los más tangueros, digamos, cinco temas. Y después está, bueno, Antonio Viravent, Pablo Pandolfo, Pablo Marchetti, Pablo Dacal. Manuel Moretti y Martín Pizzi. Manuel Moretti y Martín Pizzi, que es un amigo que viene de la lírica, es un barítono atenorado que manda unas partes operísticas también. Y también quiero destacar la presencia de Federico Marquestó, que es la otra mitad, la media sandía de Pablo Marchetti, sí, en Falopa, y que también el aporte de él en el tema que canta Pablo, digamos, El Aviador, que es la cumbia con letra de Alposta, el aporte de Marquestó fundamental. Tocó como 7 guitarras distintas, cayó con el Arsenal, 2 amplificadores. ¿Fueron con la chica que les afina las guitarras? No. la trajo a pero Cassandra. Pero la Bayon llegó. Le mandó un saludo a Cassandra, pero no la trajo. Ya me gustaría a mí tener una chica que me afine las guitarras, realmente, con esa profesionalidad. Bien, yo quería compartir de una entrevista, cuando hay buenas preguntas hay buenas respuestas, es de la página del portal digital de música del mundo, beritmos.com, de España. Es medio largo, pero está interesantísimo, tanto la pregunta como la respuesta que dio Acho. Dale, perdón, mete un bocadillo. El Buenos Aires se editó en España, ¿no? Sí, sí. ¿Y Calle del Desengaño? Estamos viendo. Está bien. Buenos Aires editó una edición tremenda, que yo mismo quiero comprar varios para traerlos, porque quedó un librito, quedó una edición muy linda. Y bueno, ahora está en crisis España. Sí, claro, me parece que no va a poder ser. El librito se va a cortar. Sí, no edita ni Tom Jones. Bien, decía, en la entrevista le preguntaba el periodista Acho Stoll, ¿no? Estamos con él hablando. Tus canciones a veces parecen sueños, a veces cuentos, por momentos cortometrajes. Sueños hechos cuentos, cuentos hechos cortos, cortos hecho canción. ¿Qué hay de cierto en mi parecer? ¿No? Algo así. Y entonces... Te sale muy bien, ¿viste? Germán. Sí, muy sí, bien. Sí. Además, para sacar el eje de la cuestión simbólica de leer una pregunta de una entrevista, en fin. Contesta Acho en español, en castellano españolizado. Lo que has dicho es buenísimo, porque para mí la canción es el medio más libre que hay para narrar. Tiene todas las ventajas de todo lo que acabas de nombrar para contar una historia. Yo no soy muy cultor, pero por ejemplo, Spinetta de pronto escribe sin sentido y está jugando con la musicalidad de las palabras o con lo que disparan las palabras por libre asociación, sin ninguna búsqueda consciente de discurso. Esa amplitud absoluta y sinestésica que tiene la canción es increíble. Además de la música, dentro de la canción, a mí me gusta mucho la parte instrumental. Todo lo instrumental es fundamental para transmitir tanto las ideas como lo emotivo, lo metonímico que uno quiere sugerir. Si se habla de algo triste, se pone un acorde triste. Siento que la canción es el medio más puro porque podés contar cosas en idiomas que no podés ni definir. No sabemos por qué la canción transmite una emoción. Nadie puede explicar eso. Entonces, sí podés manipular ese misterio. Podés transmitir cualquier cosa. Perdón, si podés, porque estoy traduciendo en argentino... sobre la marcha, dice: si podés manipular ese misterio, podés transmitir cualquier cosa. Creo que la canción es uno de los pocos misterios de la comunicación humana, por eso me dedico a esto. Clarito. Pienso ahí como que no sé si vos quizás te sucede lo mismo, pero como la música siempre antecede a la palabra. ¿Te sí. sucede eso? Sí. Al momento sí. en el que tenés no, que pensar en... Es más, así, escuchándome, digamos, pienso, claro, el verdadero misterio está más en la música que en la palabra. Porque en la palabra está bien, es lógico. El sentido aparece más armado, quizás, en la palabra. Claro, está Lacan, digamos, que ya nos explicó cómo nos traicionamos a través de la palabra, cómo la semántica traduce nuestra alma. Está un poco más claro porque es un lenguaje formal, en donde el sustantivo quiere decir lo que quiere decir, el adjetivo quiere decir lo que quiere decir. Pero la música es un misterio absoluto, no entendemos por qué un intervalo o un acorde de cierto tipo nos transmite ciertas cosas. Entonces, cuando ya estás combinando la semántica dudosa de la palabra hablada con el misterio de la poesía, digamos, más formal pero aún misterioso, con el misterio absoluto de la música, que es abstracto, es una explosión, claro, como explosivo. Realmente las posibilidades son infinitas. Yo creo que nunca vamos a poder decir están todas las canciones escritas. La forma de comunicar, incluso yo decía que burdo cuando digo que si para decir algo triste pones un acorde triste, es una simplificación. Hay veces que decís algo triste pones un acorde alegre, claro. A propósito, porque querés transmitir algo que es contradictorio, o que es una tristeza pero que tiene algo de alegría, o una alegría que tiene algo de tristeza, como una partida, una despedida, o algo, claro, que es agridulce, no sé. Pero es esa dinámica entre la música y la letra. Creo que la música te vende de entrada, por ejemplo, o que hay un complemento en cómo te llega una canción. Te llega primero una letra, te llega una frase, después te llega la música, la melodía, después te llega el resto de la letra, en donde entendés el total de la historia, ¿no? Claro. Después, viste, es un juego muy... muy rico, muy misterioso. Estaba pensando, y vos citás al Flaco y cómo juega él con las palabras, claro, en por, en ese tema de cosas. Claro, bueno, claro, ahí todo. Él juega con las palabras, él no va a buscar la música. Claro, él lo que está diciendo es: te tiro una serie, un dictado automático de palabras. Exacto. Y no importa. Claro, no importa el discurso, importa el discurso. La narración del discurso, lo que importa es la asociación libre, como lo que pero decía el lírico. Claro. Hay una combinación casi arbitraria, como en las mnemotécnicas, ¿no? Cuando empezás a conectar las palabras, claro, y surgen cosas que son más que la suma de las partes. Un poco menos onírico también lo hace Divididos, en esto de que en el Power Trio la letra está a función de que se destaque el cantante, pero no lo que dice la letra. Hay muchas letras que decís, ¿qué está diciendo, Moyo? Pero bueno, cosas que ahí habría que ver el rollo de cada... sí, bueno, tenés razón. Vos me estás diciendo ingenuo. No, ingenuo no, pero es difícil, quizás a uno hay cosas que no le llegan. Bueno, claro, alguna vez... También si querés citar letras malas o decir letras que dicen poco en la historia del rock, podemos estar una semana. Pero guarda, porque... No, o sea, está bien. De malo, está bien, es rock and roll. Es que lo que tiene, que a mí me llama la atención... O sí o nena. Claro. Pero justamente, o sea, queda tan bien con la fuerza que con la que cantamos yo, que la verdad que uno... ¿Qué me porque importa ahí, aparece que la ahí aparece la melodía de la voz. Claro, claro. Quizás la palabra, claro. Pero es la melodía de la voz la que impacta con ese... Sí, pero es el encuentro de las dos cosas el que realmente forma la magia, ¿no? Claro. Tom Waits o Gershwin, con la letra de Ira Gershwin, o Lennon y McCartney, o Gardel y Lepera, las grandes canciones de la historia, o no sé, si querés también Schiller con música de Schumann o música de Beethoven, los grandes poetas alemanes. Cuando se combinan las dos cosas es cuando para mí se produce la verdadera acrobacia. Acho, mañana ¿quién va de todos los invitados que tenés? ¿Ya tenés alguno mañana, confirmado? Sí, mañana está Antonio Viravent y Cucuza Castielo. Bien. ¿Y después? Cantor. Y el día sábado están los Falopa. Ajá. Y Cucuza Castielo, creo, también. Bien. Y después, bueno, se va irás anunciando la cosa. Sí, por las redes sociales. Sí, ¿quién viene? Sí. O no, que sea con sorpresa también, porque claro, qué sé yo. Por lo pronto recuerden, viernes y sábados de junio a las 10 de la noche en Defensa 1575 en el Torcuato Tasso, presentación de La Chicana. Van a seguir presentando su álbum Doble Revolución o Picnic, y además presentación de La Calle del Desengaño, el nuevo disco solista de este músico que se llama Acho Stoll y que está aquí con nosotros en Fractura Expuesta. Escuchemos un último... ¿Qué escuchamos? ¿Ya lo tenemos previsto? No, pero elegilo vos, acá Acho. Dicen que sí. ¿Con qué vamos? Sí, vamos. Vamos con el 12. Ah, ya, ahí está. El 12 es ¿qué velocidad? ¿De qué te vas a disfrazar? Una milonga nova, dice. Embalses y milongas también está. Ah, eso es un ritmo que en Brasil escuchamos mucho, en Porto Alegre, ¿ves? Con lo que vos decías de chupar, de ir a viajar, sí, para escuchar más que para tocar. en el sur de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, tocan chamamé, milonga, son los gaullos. Los gaullos. Tenemos una música muy en común. Uh-huh. Y algunos rockeros que tocan un poco folclore, un poco rock, como en este caso Bebeto Alves, Totoño Villeroa, en Porto Alegre nos intercambiamos ritmos, y esta milonga nova, yo particularmente me afané el ritmo de esas músicas. Porto Alegre. Sí, de brasileros que tocan milonga con un swing un poco más swinguero, no sé, brasilero. Gracias, Acho. Gracias a ustedes. Acho Stoll en Fractura Expuesta. Cuatro novelas sin final para que tus heroínas no puedan revelar en cuál espejo te fuiste a mirar, para que no se sepa de qué te vas a disfrazar esta vez, de qué te vas a disfrazar. Lavaste tus documentos en el mar, borraste con una piedra tu huella digital, distintos nombres te hiciste tatuar, no sabes ni vos misma de qué te vas a disfrazar esta vez, de qué te vas a disfrazar, de qué te vas a disfrazar cuando te vengan a buscar. Siempre vienen a buscar a los que ocultan tanto. Seguís quemando en el hogar, cada factura sin pagar, y con un vaso lo escuchás a tu vecino mudo. Vendiste sangre para comprar alcohol y te escapaste del mundo por la puerta de atrás, y defendés lo que nadie atacó. Y no tenés plan B, ¿de qué te vas a disfrazar esta vez? ¿De qué te vas a disfrazar? Compraste un renacimiento en el Ashram, tenés el aura lustrada y el karma a estrenar. Algunas voces se van a callar, pero con las que quedan, ¿de qué te vas a disfrazar esta vez? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar cuando te vengan a buscar? Y siempre vienen a buscar a los que ocultan tanto. Seguís quemando en el hogar a la factura sin pagar, y con un vaso lo escuchas a tu vecino mudo. ¿De qué te vas a disfrazar? De Acho Stoll, de su nuevo disco La Calle del Desengaño. Cantaba Palo Pandolfo. Algunos mensajes que fueron llegando. Agradecemos a Lau de Mayo, a Cecilia Muncal, a Tonga Caruso, que saludan a Acho en este paso que tuvo por Fractura Expuesta. Ustedes sabrán lo que hacen. Hola, soy Viviana Escarlaza. Bueno, saludarlos por los 9 años de Fractura Expuesta. Parece mentira ya tanto tiempo, ya cerca de los 10 años. No recuerdo muy bien cuándo nos conocimos. Creo que fue por allá, por aquellas viejas y legendarias jams de tango hace tiempo. Gracias por estar siempre con todos nosotros, tanto conmigo como con China Cruel. Y bueno, nada, ¿qué decirles? Para los 10 años yo creo que algo se había sugerido en la choripañada, pero no voy a ser yo la que diga qué fue lo que se sugirió, porque soy una chica de su casa. Ustedes sabrán lo que hacen. Lo único que les puedo decir es que ahí vamos a estar. Gracias, Este es el momento, en el festejo de los 400 programas de Fractura Expuesta, de pedir un aplauso para la semana. ¡Por favor! Comienzo de espacio publicitario. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses, completa todas sus vacunas, lávales frecuentemente las manos con agua y jabón y no fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ya inspeccionó más del 85% de las industrias y detectó 1.200 establecimientos que contaminan. Estas empresas, que no cumplen con los parámetros ambientales, deberán reconvertir sus procesos productivos a través de un programa de reconversión industrial. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Entra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy parte del personal técnico de esta radioemisora. Yo propongo que se haga una selección de las muy lindas cantantes y tangueras que conforman las orquestas que pasan por Fractura Expuesta y hagan un calendario erótico para los 10 años de este programa. Gracias. Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Lo tenemos en vivo y en directo a nuestro movilero Richard Colleston. En este caso me informan desde el pueblo de Socorro, en la provincia de Córdoba. Richard, ¿nos estás escuchando? Muchachos, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, nada, íbamos a hacer el móvil. Ustedes ya lo habían anticipado. Encontramos sí, a claro. Tema Viral, esta compositora de letras, de oriunda de Socorro, aquí, provincia de Córdoba, cerca sí. De la Burage. Bueno, ella, como habíamos dicho, ella dedicó toda su obra un poco a en una instancia de referencia propia, ¿no? Porque es hipocondríaca, pero la verdad íbamos a hacer la entrevista y está teniendo un ataque. Bueno. La falta de tiempo la puso nerviosa. No, estábamos hablando y de repente se brotó y acá, no sé, ¿qué? me siento mal, por favor. No es momento. Un ratito para Fractura. Richard. Ando con mucha tos. Richard, lo dejamos para otro momento en todo caso porque no... Es una pena, la verdad... No, es una pena que esté descompuesta la señora, atendela al menos. ¿Tiene alguien que esté al lado? Bueno, yo no sé, voy a ver si puedo hacer algo para mejorarla, la voy a frotar, no sé, algo vamos a hacer. Bueno, yo te pido llamar al CIPEC y que la atiendan. Sí, claro. Lamento mucho esto. La semana que viene veremos si Telma se recompone y podemos volver a salir. Richard, no pasa nada. Decile que no pasa nada, que está bien. No pasa nada. Bueno. Gracias, Richard. Sácalo, Mate. La semana que viene volvemos a probar a ver si podemos hablar con Telma Viral. Aparentemente una muy reconocida letrista que le dedicaba los tangos a su hipocondría, o estaba motivada por su hipocondría a crear letras constantemente de tango vinculadas a ese tema. Yo recuerdo su primer disco, que fue muy exitoso, que se llamaba Cerca del Preinfarto. Pero bueno, la semana que viene estaremos con ella hablando de tango, de vals, de milonga y de la intervención de la Academia Nacional del Tango de Socorro ahí en Córdoba. Ojalá podamos estar conversando con ella. Creo que sí. Si Dios quiere. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Facebook. Le das al botón Me Gusta y listo. En Twitter. Búscanos como Fractura Tango. Los clásicos tangos del rock. Hoy le toca el turno a Fabiana Cantilo en un clásico tango del rock, interpretando esta vez un tema de Fito Páez. Tema de Fito Páez, o este tema que podría inscribirse dentro de lo que pueden ser aquellos clásicos tangos del rock de Fito, como Giros o Carabelas de la Nada o La Despedida. Hablamos de Loca Tuca de Dios, interpretado por Fabiana Cantilo, un clásico tango del rock. Solo un touch y se fue, loca tuca de Dios. Pude ver, me hizo ver su infinito dolor. Y al hablarme, solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final. Caminé por ahí bajo el sol. Me reí de mi absurda pasión. Y al cruzarme con mi vieja y el zaguán de casa, me piantó un lagrimón y voló lo que tengas ahí. Lo sé, no te quiero cansar con mi tango feliz, con mi herida letal. Y así fue que pasamos la vida en la orilla de él. Nada nuevo pasó. Ella amaba su fe. Se abrazó, pero un día no se sabe qué pasó y sus alas se quebraron y algo se quebró. Nadie va a devolver lo que el viento llevó y a mis pies quiero ver un hermoso león ya cansado de lamer su corazón en llamas. Se devora en su amargo rencor lo que tengas ahí. Besar tu sonrisa sin fin y mi miedo. Fractura Expuesta Radio Tango. Últimos minutos de Fractura Expuesta. Recuerden entrar a fracturaexpuesta.com.ar porque en los próximos días habrá novedades acerca de las actividades que van a comenzar a encararse en el marco del camino a los 10 años de este proyecto de cultura y comunicación. Así que la página va a ser un modo para que se puedan comunicar, y además también el Facebook de Fractura Expuesta. Ahí van a tener la grilla de actividades de junio que, como les decía, se enmarcan dentro de los festejos camino a los 10 años de Fractura Expuesta. Por supuesto, mañana a las 19 horas, solo por el online, o sea, solo por la internet, en fracturaexpuesta.com.ar, a las 7 de la tarde, un ratito antes comienza a sonar música, se estrena Lado B, el hermano menor de Fractura Expuesta Radio Tango, donde musicalizamos sin etiquetas y tomamos Fernet con Pepsi. Esto es algo que se está poniendo de moda a esa hora, pruébenlo y hace mucho mejor. Hablando de esto del camino a los 10 años, se había propuesto por ahí un calendario erótico. Un trabajador, un técnico de la radio, había sí. propuesto justamente personal calificado. Y Tamara del Castillo nos escribe al Facebook de Fractura Expuesta y dice que bueno, que para ella nosotros tendríamos que tener unas páginas, claro, un mes, la primavera, mayo, está bien, que es el aniversario, exacto, pero después bueno, vamos a empezar a tomar lista para las cantantes mujeres que porque al tango hay que devolverle la cuestión de gomería, hay que volver con... No la cuestión erótica, la de gomería, que es diferente, exacto, que no es erótico. La de carnicería, donde uno ponía el póster y admiraba a su artista favorito, en este caso del tango. Nosotros vamos por esa vía. Muy bien, también saludamos a otras personas que fueron dejando mensajes y saludando a Acho, Liz, Marcelo, a Mayru Reist, Bárbara, Gravinsky, Patricio, Esteban, Susana, Tamara, Lau y Arbolito Luminoso, entre otros lindo, nombres. Arbolito Luminoso. Sí, que no es un arbolito de la City, diferente. ¿Ah, no? No. Ah, yo quería cambiar algo. Bueno, no hay que ahorrar en dólares. Se quedan con las noticias en la 530. Nos vemos el próximo jueves aquí en La Voz de las Madres. Claro, sí, AM530, nos vamos al refuerzo. Sí. Nos vamos al refuerzo a comer unos sándwiches. Y a la mesa del prejuicio. Sí, qué lindo. A sacarle el cuero a todo el mundo. Vengan, hoy hace frío, pero siempre estamos ahí en la recalada. Héctor de Martino, lo escuchan.